Jesús, en el Evangelio de hoy, les dice que no lleven dinero, ni alforja, ni otra túnica, ni sandalias. Hace una larga enumeración de todo lo que podían llevar y después dice: bien merece el obrero su sustento. Cuando he leído esto, me he acordado de una persona que conocí, verdaderamente santa, que quiso dedicar pues un tiempo de su vida solo pues a la contemplación. Sentía interiormente que el Señor le llamaba a dedicar casi un año, estuvo solamente a la oración. Y vivió en ese tiempo en una iglesia, todo el día. Dormía en un colchón, en un sitio, y el resto del tiempo pues lo pasaba en adoración ante el Santísimo Sacramento, y tenía sus pequeños descansos en los que pues salía, hablaba, etc. Pero os preguntaréis, ¿de qué vivió esta persona en todo ese año? Porque llegó a la parroquia sin túnica, ni otro par de sandalias, ni bastón, ni alforja para el camino. Pues cuando yo conocí a esta persona, antes de que empezara, me dijo: no, no se preocupe, el Señor se ocupará. Y efectivamente, en el casi un año que estuvo allí, todos los días tuvo que comer. Dios movió a la gente a que esta persona tuviera siempre todo lo que necesitaba. Lo curioso fue que nunca pidió nada. También sintió interiormente que no debía pedir. Hay órdenes mendicantes que viven de pedir, como son los franciscanos o los dominicos. Sin embargo, esta persona iba a vivir de limosna, sí, pero una de las normas que sentía en su interior era que no debía pedir. Nunca le faltó nada. Ella hizo el trabajo de Dios y se cumplió lo que aquí pone: el obrero merece su sustento. Para mí fue una comprobación de que cuando Dios llama a alguien a hacer algo, no hay que preocuparse de los medios. Él pone los medios. Cuando Dios dice, haz esto, Él se ocupa de los medios. Lo cual no significa que a veces no tengan los seres humanos, lo normal es así, que ellos buscar esos medios. Pero los hombres solamente buscamos. El que los concede es Dios. Pero en este caso el poder de Dios fue todavía más admirable, porque la persona sentía en su interior que en un acto mayor de fe ni siquiera debía buscar los medios. Los medios vinieron a la persona. Y os aseguro que es fácil un día o dos días, bueno, fácil. No es fácil, pero es posible. Una semana el que traigan la comida a alguien. Pero un mes es difícil. Y ya casi un año es milagroso. Pues nada más. Esto han sido una serie de pensamientos que me han venido cuando he leído este versículo. El obrero merece su sustento. Que todos nosotros tengamos la certeza de que cuando Dios nos pide algo, Él nos pide lo que sin ningún género de dudas podemos hacer.